En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de C-Rock. Ya estamos comenzando y hoy vamos a empezar con mucha música variada, como por ahí de los 90s y 2000s. Recordando un poco aquello de aquella época de los buenos grupos, donde no eran tan posers, donde todavía amaban lo que hacían. Bueno, no digo que ahora no lo hagan, pero ya son contados los grupos que hacen eso. Así que vámonos rápidamente con la música. Lo que acabamos de escuchar fue Three Doors Down con esto llamado Kryptonite. Y ahora escucharemos a Blink-182 con esto llamado All the Small Things. Recuerden que están en C-Rock, ya comenzamos. Yo soy Nico Trejo. Bienvenidos. Eso que acabamos de escuchar fue Blink-182 con esto llamado All the Small Things. Y nos iremos con una rolota muy, muy, muy buena de este grupo, de uno de mis favoritos. Esto es Song 2 de esta banda llamada Blur. Recuerden que están en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Song 2 de esta banda llamada Blur. Y por ahí en las redes sociales se anda pregonando que Damon Albarn, vocalista de Blur y también vocalista de la banda Gorillaz, pues sacará un nuevo material con esta banda de los monitos, donde todo es todo su... A veces toda su presentación era totalmente virtual por aquello de los personajes que crearon a base de animación. Entonces parece que pronto se vendrá un nuevo material de esta banda llamada Gorillaz. Pues lo estaremos esperando con ansias. La verdad es que las dos últimas producciones no he tenido el gusto de escucharlas porque la verdad me han dado como un poco de hueva. Siento que ha sido como un poco repetitivo. Pero pues igual y sacan algo mejor en este nuevo disco que se viene. Vámonos con la música. Ahora lo que sigue es Incubus con esto llamado Talk Show on Mute. Ahí lo tienen, eso que escuchamos fue Talk Show and Mute de Incubus, esta increíble banda, muy buena, igual es de mis favoritos. Esta banda tiene ya una trayectoria bastante grande y por ahí hace dos años, un año creo, estuvieron en la Nueva Arena Ciudad de México en un concierto muy, muy bueno. Vámonos con más música, lo que sigue ahora es Interpol con esto llamado My Desire. Recuerden que están en C-Rock. We can't. Eso que acabamos de escuchar fue My Desire de Interpol, una banda muy buena neoyorquina. Estuvieron en el Vive Latino, me parece, y andan promocionando su nuevo material llamado El Pintor. Ahora nos vamos a ir con algo un poquito más relax. Esto es Natalia Imbruglia y esto es Turn. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch on. Eso que acabamos de escuchar fue Turn, una canción de esta bellísima mujer. Natalia Imbruglia también es actriz, la hemos visto en varias películas por ahí. Y pues también tiene... La verdad es que no sé realmente si ahora ha sacado un nuevo material o tenga nuevo material, pero el material que tiene de antes es muy bueno. Les recomiendo que le den un vistazo a esta chica. No perderán su tiempo, la verdad es que sí, sí rifa. Ahora vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Nirvana con esto llamado Hair Shaped Box. She has me like a Pisces when I Eso que acabamos de escuchar fue Heart-Shaped Box de Nirvana. También esta rola es de mis favoritas. La verdad es que lamentablemente no sé qué sería ahorita de Nirvana si Kurt Cobain no hubiera fallecido. Yo creo que seguirían siendo una super bandota, algo así como Radiohead, no sé, con una trayectoria así enorme, enorme. Y hablando de chicas guapas, ahora vamos a escuchar Don't Speak de No Doubt. En esta rolita bastante triste para este jueves nubladito. Ahí está. I don't need your reason. Eso que acabamos de escuchar fue Don't Speak de No Doubt. Amigos, recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radio TV Croc en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Andamos en todos lados. Por favor, dense una vuelta y déjenos sus comentarios, ya sea en Twitter, en Facebook. Díganos qué les parece nuestra programación, no solo este programa, sino todo lo que escucha a través de esta red social o también a través de esta bonita página y con mucha programación variada para todos los gustos. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, háganos saber que está presente. Vámonos con más música. Ahora lo que sigue es Radiohead con esto llamado Karma Police en una versión en vivo. I lost myself. Eso que escuchamos fue Radiohead con esto llamado Karmapolis. Recuerden que esta increíble banda con una increíble trayectoria estará de regreso a la Ciudad de México por ahí de octubre, finales de septiembre. Así que espero que ya tengan sus boletos porque solo hubo dos fechas y se agotaron súper rapidísimo. Rápido. Y si usted tiene un boleto de sobra, pues ya sé que siempre ando mendigando los boletos, pero pues, regáleme uno, no sea mala onda. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Red Hot Chili Peppers con esto llamado Californication. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue Red Hot Chili Peppers con esta rolota llamada Californication. Y ahora nos iremos con otra chica guapa. Este grupo se llama The Cranberries y esto es Zombie. Eso que acabamos de escuchar fue Zombie a cargo de The Cranberries. Y ahora nos iremos con una rola que hace mucho no escuchaba. Y pues la escuché el día de hoy en la mañana en nuestro bonito transporte de la Ciudad de México, el transporte colectivo Metro. Hermoso, precioso nuestro transporte. Ahí la vine escuchando y dije, ¿por qué no? Esto es The Verb, Bittersweet Symphony, solo aquí en Ser Rock. Recuerdo que esta canción fue como en alguien cuando salió, fue como el himno de algunas graduaciones y así. Me da mucha risa porque me recuerda a a la de mis hermanos. Y pues eso fue Bittersweet Symphony, The Verb. Y ahora escucharemos algo de Train, Drops of Jupiter. Y yo los voy a dejar con esta rola, porque lamentablemente pues ya nos vamos. Hemos llegado al final de este su programa favorito. Pero recuerden que mañana tenemos una cita. Mañana es fin de semana, mañana se estrenan Los Ilusionistas. Por favor vaya y... pues vaya al cine, disfrute, haga algo divertido. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo, nos escuchamos mañana, recuerde, en punto del mediodía. Muchas gracias.